amanecer, vuelvo otra vez a la muerte diaria. La rutina asesina de horarios de oficina que pudren el alma. Guardo los sueños en un ataúd, solo esperan recibir sepultura. Se van marchando a ritmo de blues, ya solo esperan al camión de la basura. Al amanecer. Vida, la jornada rutinaria, y conecta el piloto automático como el que pone la lavadora. Al oír la señal, deja tu mensaje, que no estoy aquí, volveré en unas horas. Al anochecer, al anochecer, al anochecer. Trincheras en esta doble vida de un superhéroe cualquiera. De día un trabajo normal, de noche afiló bayonetas. Si se acaban las balas, seguiremos con flechas. De día un trabajo banal, de noche hago la guerra, que es como hacer el amor, pero con mucha más fuerza.